Buscanos en internet radiominga.org.ar. Noticia, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Muy buenas tardes, esto es Comunidad Abierta. Vecino, reflejo de un espejo. Programa que va de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en Villa Yardino. Soy yo. Un programa donde tienen su voz las instituciones, las agrupaciones, los grupos de personas que se juntan para mejorar la vida en comunidad. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Y bueno, son muchas las personas que se juntan, los grupos que están trabajando. Así que bueno, nos organizamos y los días lunes agrupamos al INTA, Pro Huerta, asambleas, vecinos autoconvocados, al vivero Mujeres de Tierra de acá de Yardino, Agricultura Familiar, Mujeres Afrodescendientes, Grupos de Música y la Asociación Amigos del Tango de La Falda y Ferias. Lo abrazo con estos ojos ilusionados, mirémonos bien de frente, no de costado, yo soy aquel. Hoy, por supuesto, no van a estar todos presentes, pero bueno, les cuento qué va a pasar. Vamos a llamar a Cintia Richter, de integrante, también del equipo de la radio. Seguramente la van a reconocer, le van a reconocer la voz. Está a la mañana en el programa todas las mañanas, pero también es integrante de las brigadas, una de las brigadas que estuvieron trabajando en la lucha contra el fuego. Luego vamos a llamar a Guadalupe Martínez, del grupo de música Cumbia del Monte. El pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. Después vamos a charlar con Alan Chevalley, que es el director de la Escuela de Música, que funciona aquí en Villa Yardino, en el IPET 339. Y a las 17:30 vamos a charlar con Verónica Soto, de Agricultura Familiar. Comunitaria e indígena, esa es toda, es completa la... Me parece que se llama así, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comunitaria e Indígena. Y si querés un puente. Bueno, hacemos este programa. Hoy aquí en estudios, yo, Emilia Gómez, en los controles, Luciana Bonetti en la producción, pero también participan los otros días, está Emiliano Sanier, Sofía Higuina, Maximiliano Bresan y Alejandro Pico. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo. Los contactos para comunicarse con la radio: el teléfono fijo 497812, el celular 1556 No, 15 59 76 34, ambos con el prefijo 3548. Tenemos el correo electrónico radiolaminga947@gmail.com. En el Facebook también nos encuentran. En la página web nos pueden escuchar por internet, que es www.radiominga.org.ar. El pasto siempre es más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y bien, ya estamos en comunicación telefónica con Cintia. Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Emilia, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Cintia, con vos puedo hablar de varios temas, porque estás en varios lugares activando, militando. Pero bueno, hoy vamos a charlar de la brigada. La brigada, ¿cómo es que se llama? Brigada Las Chilcas, de Villa Yerbina. Las Chilcas de Villa Yerbina, perdón, pero no lo había notado. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, las brigadas Las Chilcas que estuvieron, con los incendios ahora. Contanos cómo están ahora, cómo pasó todo. Bueno, contarles primero que en Yerbina, ya que estamos hablando de las brigadas, habitan dos brigadas, una son Las Chilcas y otra es Brigada Caburé. Y bueno, en este incendio que arrancó en Huerta Grande el día miércoles, nos tocó armar primeramente una base ahí. Estuvimos trabajando todos muy coordinadamente, enseguida la respuesta inmediata de toda la red de brigadas. Después, durante el mismo día miércoles, vimos la necesidad de armar otra sede de encuentros, que fue en las chacras del Pungo. Y ya el día viernes teníamos 3 puntos de acopio y de recepción de brigadistas, uno en Huerta, otro en las chacras del Pungo y el tercero en la Punilla. Y bueno, a lo largo de todos estos días, 4 días fueron de fuego, se acercaron 17 brigadas de todo Córdoba. Creemos que fuimos por lo menos más de 150 brigadistas entre idas y venidas. La verdad que un despliegue hermoso para lo terrible y lo angustiante que es la situación, ¿no? Por suerte, en el día de hoy podemos decir que la situación es de tranquilidad, se encuentran como los perímetros fríos y controlados, así que nos toca descansar un poco estos cuerpos. Cintia, impresionante, 150 brigadistas trabajando coordinadamente. Es la primera vez que se ve tanto despliegue y con tanta coordinación, ¿no? Sí, ya tenemos experiencias igual así de magnitudes grandes. Estas cosas pasan, depende de lo que implique de recursos los incendios en sí, ¿no? Uh-huh. Creo que la primera vez en donde fue así tan multitudinaria la recepción de gente y de brigadistas fue en los incendios del 2020, y en la base de Santa Isabel fue así, muchísima cantidad de gente todo el tiempo, pero hacía mucho que no nos pasaba de encontrarnos como tantos días y tantos cuerpos yendo y viniendo, porque bueno, lo requería la situación también. Nos dimos cuenta ya el primer día que este iba a ser un incendio grande, así que fuimos todos como preparándonos para que, bueno, poder sostenerlo todos los días también, porque es un laburazo. Cintia, ¿cómo se organizan? Contame un poquito ahí la logística que tienen. Bueno, nos vamos organizando, tenemos como protocolos acordados entre todos los espacios de brigada base. El protocolo de salida al fuego, quiénes pueden salir y quiénes no, de qué manera, las vías de comunicación, que eso es como muy fundamental para poder ir teniendo reporte de cómo están las compañeras y los compañeros en los lugares donde se está laburando, así más concretamente. Y después tenemos otros protocolos de armado de base y de logística, que eso tiene que ver con los lugares que habitamos, que tomamos durante los días de incendio, que es como la casa que armamos, en donde tenemos la recepción de alimentos. Ahí nos encargamos de tener garantizada la comida, el botiquín, de tener que por ejemplo los handys cargando, los teléfonos cargando, de tener buena señal de teléfono para que las comunicaciones sean como más fluidas. También tenemos como algunos acuerdos, como por ejemplo el orden de los vehículos, dejarlos todos más o menos estacionados en la misma dirección de salida. Siempre tenemos las vías de escape muy presentes en todos los sentidos, tanto para la base como por supuesto para la gente que va al frente a trabajar, y la recepción de todas las llaves y las para mover en caso de que sea necesario los vehículos. Y después tenemos por afuera una red enorme, que ya es la red que articulamos con la comunidad, ¿no? Que son los vecinos y las vecinas que nos alcanzan donaciones. Entonces tenemos centros de acopio o lugares alternativos, además de las bases, a donde se pueden como juntar las donaciones y después las vamos trasladando, depende de dónde estemos. Sí. Y bueno, y más o menos así vamos funcionando. Está bien. ¿Tienen registros diarios? ¿Cómo hacen la...? Sí, tenemos registro diario de todo. Claro. Apenas llegan grupos, por ejemplo, o personas a las bases, nosotras tomamos datos de nombres, documentos, si son de qué brigada, a dónde van. De hecho, cuando se arman los grupos para salir, también se hace otro registro aparte, que es del grupo que sale, a la hora que sale, al lugar que se dirige. Y más o menos así podemos tener un cálculo de cuántas personas tenemos trabajando en el frente y más o menos qué sectores cubiertos, para varias cosas, para saber cuándo tienen que volver, para saber qué espacios hay que reforzar, o bueno, más o menos en dónde tenemos gente y dónde no, porque también es algo que es importante, nada, tenerlo como ahí al corriente. Claro. Cintia, ¿cuál es el objetivo primero de las brigadas? Bueno, las brigadas en realidad nacen porque es una necesidad que sintió la comunidad de reunirse para poder dar respuesta y activar en situaciones de incendio en donde veíamos que las instituciones no estaban respondiendo. Entonces nuestra primer necesidad fue encontrarnos y organizarnos para poder cubrir esos espacios vacíos. Y después, en las discusiones y en cómo vamos como generando así los debates y pensando de por qué estamos, para qué estamos, también creemos que nos convoca algo que es mucho más grande que el incendio. Nos convoca la necesidad de poder pensar qué tipo de territorio queremos habitar y cómo lo vamos a habitar y cómo podemos garantizar una mejora o una propuesta de mejora, por ejemplo, para nuestros territorios. Entonces nuestro trabajo también es antes y después de los fuegos, digo. Bien. Tenemos tareas de prevención, hacer reforestaciones, acercarnos a la comunidad para contarle cómo puede prevenir un incendio, cuáles son las características y las cosas más urgentes que necesitamos como resolver cuando vemos, por ejemplo, una columna de humo, o cuando se acercan los tiempos de sequía, o qué hacemos con la poda cuando es tiempo de poda, hasta cómo limpiar las estufas, por decir cosas como muy cotidianas, ¿no? Y después vamos pensándonos cómo trazar un horizonte así como más de construcción a futuro, ¿no? Como pueden ser las grandes reforestaciones, incluso las denuncias de los incendios y la exigencia de la justicia de que se investigue para que, bueno, pueda de alguna manera dejar de ser una herramienta, porque esa es la lectura que hacemos de los incendios, ¿no? Una herramienta de desmonte para garantizar el negocio y el sostén de algunos intereses que tienen que ver con otras cosas que no se relacionan para nada con el cuidado y la preservación de nuestro territorio. ¿Se hicieron denuncias con estos incendios recientes? En estos incendios no hemos hecho denuncias todavía, estamos como en la etapa de revisión, sí. Uh-huh. Estamos sabiendo que hay dos personas que están incriminadas y que son menores de edad y que las familias están muy afectadas por esa situación. La verdad que nos parece como bastante terrible, irresponsable de parte de del municipio que se esté acusando a dos menores de edad Tampoco nos sorprende porque entendemos que la fiscalía que está en investigación y en curso de esta situación es una fiscalía que es recontra cuestionada en nuestro territorio y en el Valle de Punilla sobre todo. En este caso estamos como tratando de ver cómo acompañar a las familias y de qué manera vamos a tomar esta situación. Sí, en otros incendios hemos hecho denuncias y hemos acompañado incluso estar atentas y atentos a los procesos de investigación, que la verdad son súper escasos y que nunca terminan en una investigación real, sino que, bueno, se desvirtúa, se diluye siempre el proceso de investigación, porque, claro, es tan grande que bueno, a veces los recursos no están disponibles para poder garantizar una investigación y un acercamiento a lo que llamaríamos justicia, muy entre comillas, ¿no? Cintia, ¿cómo es la relación o la coordinación con bomberos? Bueno, nosotras y nosotros desde las brigadas, desde el primer momento siempre apelamos a laburar articuladamente con las instituciones. Si bien tenemos como posicionamientos quizás hasta políticos, te diría, diferentes, nuestra intención siempre es poder trabajar articuladamente porque nos encontramos en los mismos lugares y por una cuestión también de seguridad y de cuidado de quienes estamos ahí, tanto nuestra como brigadistas, como también del resto del personal que se está desplegando en el lugar. Entonces, y lo hemos hecho, y lo sostenemos, pero en este momento está bastante difícil la comunicación con algunos cuarteles, sobre todo en particular, pero con la institución en general, digamos. Claro. Entonces, tratando de ver ahí, de rever cómo podemos retomar esos diálogos que ya estaban muy avanzados y que de hecho este año es el año más complejo para articular con las instituciones, pero veníamos laburando muy bien todos juntos, de la manera en que podíamos, por lo menos tener una mínima comunicación. A veces es eso, ¿no? Como poder presentarnos en las mesas operativas y decir que estamos trabajando y en qué lugar estamos trabajando para poder compartirnos información, entrar en las frecuencias y avisarnos si hay peligro de algo o que ellos puedan hacer eso con nosotros. Claro. O ponernos a disposición. Eso no sucede ahora. Es como que son dos laburos paralelos, no tienen coordinación. Claro, este año está mucho más difícil. Mira. Y sobre todo desde marzo a esta parte, ¿viste? Como que ahí sí notamos que se profundizó un montón esa grieta, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí. Vamos a seguir sosteniendo e intentando acercarnos, claro, y abrir el diálogo, ¿no? Porque entendemos que más allá de nuestras diferencias, tenemos puntos fuertes en común y bueno, está bueno poder equilibrar eso. Cintia, vos específicamente, particularmente, ¿cuál es tu rol? ¿Qué hiciste en este incendio? En este incendio mi rol fue logística. Estuve haciendo logística en base y comunicación, que bueno, tiene que ver, son un montón de tareas, y en algunos momentos no fui a combatir incendio, pero sí estuve en la zona porque hice puesto puente también, que es cuando llegas al lugar del conflicto y para tener comunicación con la base y poder dar información. Cuando perdemos comunicación con los compañeros siempre intentamos encontrar un punto medio entre los que están en el campo trabajando y la base, así que en algunos momentos me tocó hacer eso. Y después estuve eso, haciendo la logística en la base y la comunicación, recibiendo brigadistas, bien, haciendo todas las anotaciones, receptando llamados, miles de llamados de donaciones, de todo tipo. Claro. Así que más o menos eso fue lo que hice. Cintia, ¿están equipados? Sí, tenemos equipos que son los que, por reglamento de alguna manera nos exigen y que nos parece bien. Y de hecho nuestras donaciones y todas las gestiones económicas que hacemos en general es para eso, para nuestros equipos y para las capacitaciones que también hacemos, porque la seguridad es como nuestro primer eje central, ¿no? garantizar que tengamos los conocimientos necesarios para poder estar haciendo el trabajo y que sea con la ropa adecuada, por supuesto. Cintia, ¿la brigada durante el año tiene alguna base, tiene una sede donde se juntan? Tenemos varias. Desde 2021, que tuvimos que mudar la base que estaba en el Camino de los Artesanos, quedamos como medio ahí en el aire, pero sí entendemos en el aire de en cuanto a base y lugar de encuentro. Sí. Pero sí entendemos que es muy necesario, sí que estamos como muy ahora pensando es que necesitamos un lugar de encuentro para la comunidad y para nosotros mismos, porque ahí pasan otras cosas. Es como, claro. Necesitamos eso. Está re bueno ir a la casa de compañeras y compañeros que habilitan sus hogares, pero no es lo mismo cuando tenemos un lugar propio en donde, bueno, nosotros ahí acomodamos y decidimos y hacemos y transformamos lo que nos haga falta y necesitamos. Bueno, claro, no, interesante, incluso para tener una apertura a la comunidad, ¿no? Claro. Un espacio, como me decís, que hacen capacitaciones, hacen charlas. Sí, eso sí, está re bueno, porque en general poner las últimas capacitaciones son en bares o en lugares que nos habilitan. Hemos hecho encuentros también en territorio, ¿no? Que nos vamos a lugares donde es importante estar ahí presentes porque no hay brigada, por ejemplo. Sí. Entonces vamos y hacemos encuentro y laburamos en la zona, abrimos picada o hacemos cosas, recorremos los lugares. Pero sí es importante tener un espacio físico en donde podamos como acercarnos más a la comunidad. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por esta comunicación y por todo el laburo que han hecho. Muchas gracias a ustedes por abrirnos los micrófonos, por estar ahí atentos y atentas. Y bueno, seguimos comunicándonos y pasándonos información. Estamos a disposición para lo que haga falta. Un abrazo, Cintia. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Que no soy yo. A raíz de lo que hablamos, vos te vas, va cruzando la vereda sin mirar atrás. Los platos se me ensuciaron, nunca nadie los lavó. Nunca nadie lo lavó. El invierno no fue fácil, ya lo sé. Te buscaba hasta que te vi en un cartel. Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé. Todos dicen que lo nuestro no va más, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar. No es nada nuevo. Volaría sin freno, solo por charlar un rato más, compartiendo tu vuelo. Yo no puedo, dijiste, y me viste corriendo al sol. No quiero quemarme si tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas, va cruzando la vereda sin mirar atrás. Los patos se me volaron, si lo ve, cuídamelo. Todos dicen que lo nuestro no va mal, pero fuiste mi mejor recuerdo. Lo que vivimos no lo pueden apagar, no es nada nuevo. Sin

Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por La Minga, 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni siquiera. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, sí. Acá queriendo saber de las chicas, Cumbia del Monte. ¿Cómo andan? Sí, sí, estamos muy bien, estamos tocando bastante, estamos muy contentas porque ayer recibimos un mail de que vamos a estar en el escenario en el Encuentro Plurinacional de San Luis. Qué lindo, bien ahí. Así que con muchos proyectos. Sí, esto es en... ¿cuándo es esto? El 17 de... El 7 de octubre. El 7 de octubre. El 7 de octubre. Pero, sí. Está bien. Tengo acá un afiche que dice evento solidario rumbo al... Ahí está. Claro. Antes de eso, vamos a participar en el encuentro este que vamos a hacer como un festival acá en Capilla del Monte, para participar y juntar la plata que falta para el micro, para que puedan ir todas las compañeras que necesiten ir. Se organizó salir con un micro que va a pasar por acá, por Capilla del Monte, por San Marcos, y bueno, allá en San Luis nos están esperando también. ¡Qué lindo! Bueno, son varias que van a viajar desde acá, entonces... Sí, de aquí sale un micro entero que creo que somos entre 30 y 50 mujeres. Mira, bueno, buenísimo. Nosotras con la cumbia vamos 6 y allá nos esperan más compañeras y de hecho mañana tenemos un, estamos en un chat con chicas que tocan cumbia de toda Argentina para organizar que vamos a hacer todas juntas allá en San Luis también. Está bien, bueno, ay, un montón, mirá. Buenísimo. Sí. Bueno, vamos a hablar de este 17 de septiembre en un ratito. Pero contame. Dale. De Cumbia del Monte, del grupo. Te cuento. ¿Cómo surgió? ¿Cuánto hace que están? Bueno, nosotros tenemos acá un referente muy grande en Capilla del Monte que se llama Cosmos Kumar. Él fabrica tambores y también es un gran percusionista y gaitero también, que bueno, las gaitas son uno de los instrumentos principales del folclore afrocolombiano y de una región, porque Colombia es tan grande y tiene tanto folclore que decir folclore afrocolombiano es muy amplio, ¿no? Pero bueno. Y él dio unos talleres en el año 2019 en un lugar que se llamaba Casa Taikuma, acá en Capilla, un círculo de mujeres que organizaban talleres para mujeres, y de ahí surgió un grupo que empezamos a seguir estudiando, y un día nos llamaron, hay una varieté y queremos que sean solo mujeres, y así surgió el grupo, y bueno, fue cambiando de nombre, cambiando de integrantes, algunos integrantes fueron cambiando, y bueno, nos fuimos armando más como grupo de mujeres. ¿Cuántas son? Ahora somos 6 en este momento. Bien. ¿Todas, sí, todas tocan? Sí, es un grupo de percusión, ¿cómo, qué música, sí, hacen? Todas tocamos y vamos también rotando los instrumentos en escena. Bien. Y tocamos, usamos 3 tambores principales que se llaman llamador, tambora y alegre, y también tocamos otros instrumentos que se llaman gaitas colombianas, que se pueden escuchar en un tema de Totó la Momposina, que es muy conocido, que se llama La Currura, si ahí la gente que está escuchando lo quiere buscar, o ustedes mismos para ponerlo. Currura. Son como unas, La Currura, sí. Son como unas cañas largas, unos cardones largos con agujeritos, y tienen en la punta un poco de cera de abeja con carbón y una pluma de pájaro. Y bueno, y al soplarlo emiten un sonido muy especial. La música que hacemos es la función de las 3 culturas, la española, la negra y la india, digamos, de allá de Colombia. Y me decís que también gaita. Sí, gaita colombiana. ¿No es la gaita...? No es la gaita escocesa, digamos. No es la escocesa, no me salía. No, son otro tipo de gaitas, en Colombia le dicen chuanas, y bueno, cuando llegaron los españoles encontraron a los indígenas tocando chuanas, y los negros que escapaban a los palenques, o a los, lo que se dice en Brasil, quilombo, ¿no? Los negros que se escapaban, se iban a un cerro que era el Cerro Maco, y los indios, cuando iban a buscar cosas así al mar, se encontraron con los negros, y ahí empezó esta fusión, que sería lo que el origen de la cumbia, que es la cumbia que después se transforma acá en Argentina en la cumbia santafesina, la cumbia de Gilda, la cumbia de Villera, como que todas las cumbias tienen el origen en ese lugar. Mira, qué interesante. Lo que nosotros hacemos es esa cumbia como originaria que nos han enseñado diferentes maestros de allá. ¿Ustedes también dan clases? Sí, a veces hacemos algunos seminarios, damos clases, sí. Tenemos algunos grupos de particulares, digamos, de mujeres que vienen a tomar clases. Hacemos también encuentritos así entre mujeres. Y cuando tocamos también a veces, muchas veces, luego de tocar se abre el ruedo, si hay otras mujeres que tocan, que vengan a tocar también. Bien. Está bueno. ¿Bailan también? ¿Bailan la cumbia? También bailan la cumbia. Está muy bueno. Tenemos un Instagram también, si la gente quiere ver. Sí. Sí, que se llama Cumbia del Monte, el Instagram, y un Facebook también que se llama Cumbia del Monte. Ahí nos pueden buscar y ver un poquito la música que hacemos. Tenemos canciones propias también. Uh-huh. ¿Hicieron algún registro? ¿Grabaron algo? Estamos terminando justo un video que es con apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que hicimos en San Luis, una vez que estuvimos en San Luis este año. Ajá. Y estamos terminando de hacerlo. Estamos terminando ya la edición y todo. ¿Cómo se maneja un grupo de percusión en forma horizontal? ¿Tienen una dirección? ¿Van rotando las direcciones? ¿Cómo es eso? Es todo, digamos, consensuando entre todas y tratando de no hablar tanto por WhatsApp, que es, parece como que fuera la Torre de Babel, ¿no? El WhatsApp hoy en día. tratando de no hablar por WhatsApp, y bueno, estamos como encontrando la organización, ¿no? Porque en esto no tiene como, no tiene una forma fija, sino que, bueno, ahora encontramos, nosotros ensayamos todas las semanas, sí, y ensayamos, ponele 2 horas, y dejamos 40 minutos para charlar. Bien. Entonces en esa charla decimos, bueno, ¿qué hacemos con el video? ¿Qué hacemos con el toque a San Luis? ¿Cómo organizamos lo del colectivo? ¿La plata? ¿Cómo? Bueno, ahora el viernes pasado, por ejemplo, tocamos acá en Capilla y toda la plata que hicimos la guardamos y es la seña para nuestro colectivo para ir a San Luis. Claro. Entonces, bueno, así nos vamos manejando a poquito. Claro. Nos hemos anotado en el Fondo Nacional de las Artes para pedir sonido, un micrófono, como para ir generando mejor calidad musical a la hora de tocar, ¿no? Y a la hora de decir, ¿qué temas abordan en los temas? ¿En las canciones? En general estamos como encontrándole también la vuelta a eso. Nos interesa mucho al ser un grupo de mujeres, que siempre donde nos llaman a tocar es un lugar o de lucha o de resistencia, uh-huh, o un lugar donde hay una protesta, ¿no? Como que siempre nos toca representar como ese poder femenino. Sí. Entonces, bueno, estamos como empezándonos a hacer cargo de eso y a tratar de en ese momento que tenemos el espacio en el escenario, poder comunicar cosas que pensamos también, ¿no? Y compartir con la gente que nos viene a ver las cosas que pensamos. Claro. Que están buenas y que no aparecen en los medios hegemónicos, digamos. Relacionados a las luchas de las mujeres, relacionados. Sí, por ejemplo, ahora estuvimos mucho con el fuego. Claro. Ahora estuvimos mucho con el fuego. El viernes, de hecho, una de las compañeras estaba en el medio del fuego y no pudo bajar a tocar. Mira. Entonces, bueno, charlamos bastante, contábamos cómo estaba la situación, porque ustedes están en Yardino, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, nosotras que estamos más de este otro lado, si vos no tenías nada que ir a hacer de aquel lado, solo veías un poquito de humo un día. Claro. Después los otros días no se supo como tanto, salvo que estuvieses en contacto con alguien que estaba allá. Uh-huh. Y bueno, y ahí contamos, la gente se agarraba la cabeza, así la gente que nos fue, no puedo creer que todavía esté prendido, como que no circulaba la información. Claro, claro. Luego nos tocó tocar en el juicio de Cecilia, también, fue re fuerte. Y bueno, siempre ahí acompañando, ¿no? Como las luchas de las mujeres y de la gente que no son acompañadas de otra forma, sino por los artistas y los ambientalistas. Está bien. Y musicalmente, ¿cuál es la característica de la cumbia? Es un... Y musicalmente tiene mucho. Sí, decime. No, nada, no sé si se entiende la pregunta, pero me parece que sí, que lo entendiste. Sí, tiene una base muy percusiva. Sí. Y lo que tiene, a diferencia de la música más de aquí, de Argentina propia, que siempre vamos como a tierra, ¿no? Con el candombe, como que es bien, somos como más tierra acá, ¿no? Ajá. Ellos van siempre al aire, como que. Ajá. Tienen la característica principal es pum, pum, pum, pum, que fue un poquito lo que quedó como en la campanita de pum, pum. Quedó en la campanita de todas las cumbias o en el güiro de todas las cumbias, quedó como ese airecito de cumbia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en realidad nos llamamos cumbia del monte, pero no es solo cumbia lo que hacemos, son un montonazo de ritmos. Hacemos fandango, hacemos bullerengue, hacemos chalupa, hacemos gaita corrida, un ritmo que se llama porro corrido. Hay muchos ritmos dentro de eso, digamos. Cada uno con su historia, ¿no? Claro. ¿Y cómo tienen una instancia de investigación, entonces? Sí, un montón de investigación tenemos y también... Parece algo muy loco, pero acá hubo hace más o menos 13 años unos compañeros, que entre ellos está Cosmos Kumar, este chico que nos enseñó, sí, que se fueron en un colectivo hasta Colombia. Sí. Y allá se quedaron un montón de tiempo estudiando, y cuando volvieron empezaron a hacer en el barrio Saldeo, acá en Capilla, los lunes de cumbia. Era un encuentro gratuito en donde enseñaban a todo el que se quiera acercar. Entonces es como que esta zona, hay todo un semillero de cumbiamberos, digamos. Lo digo cumbia como una palabra general, ¿no? Pero sí, de este folclore que se empezó a replicar y acá hay mucha gente que toca. Y entonces se acercan muchos maestros colombianos que vienen viajando o que saben que acá están los Kumar y que ellos tocan y que acá hay gente que... Hace poco vino una maestra, Catalina Gutiérrez, y brindó varios seminarios de baile, de canto en el Bullerengue. Vinieron, bueno, vienen así muchos colombianos a enseñar. Bueno, recién no me quedé con todos los ritmos que abordan ustedes. ¿No son latinoamericanos todos? Sí, ¿ah, son sí? Todos colombianos. Todos mira, de la región de Colombia. Fandango y todo, claro, hay en España también, ¿no? Claro, fandango hay en España también. Claro, sí. Pero son todos no colombianos. No sé si tendrá que ver. Ah, mira. Pero seguramente debe tener que tener el que ver el nombre, ¿no? Con esta mixtura que hay en toda Latinoamérica del indio, el negro y el español o el europeo, digamos. Guadalupe, entonces este el 17 de septiembre es el encuentro solidario que se hace en Capilla del Monte, en el centro vecinal La Toma. Sí. ¿Sí? A partir de las 13, digo a partir porque sí, partir de la 1 de la tarde, sí, porque hay un montón de grupos, están también estas chicas, la Fermenta de, creo que son de Casa Grande, de por allá lejos, y también es hermoso el grupo, hay un montonazo de grupos, re vale la pena, un súper festival va a ser, las y con una muy buena causa. ¿Ustedes están ahí como organizadoras también o fueron invitadas? Fuimos invitadas y bueno, ahora estamos viendo de meternos un poquito más a ayudar, aunque sea en la organización, con la comida y con todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Sí. Bueno, buenísimo. Ahí encontré el tema que me decías, está acá en la radio, así que ahora cuando buenísimo, corte... Ahí van a escuchar un poquito. Cuando corte con vos lo voy a poner. En algún momento van a venir acá a tocar al jardín, o nos habían contactado para venir. Así sí, que... tenemos muchas ganas de ir a la Nogalera, después nos pasó que empezamos a tocar en muchos lados y no nos dio ya no, la amplitud, pero... No le da la agenda ya. Qué bueno. Ahora galero. Seguramente después de cuando volvamos de San Luis vamos a ir para la Nogalera. Qué tenemos bueno. Muchas ganas. Qué bueno, que sea una experiencia, seguro que será una experiencia única el encuentro de San Luis, no me imagino la cantidad de mujeres. Sí. Es el encuentro, le vamos a contar a la gente, ¿cómo se llama? Encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarios. No binarios. En San Luis, en el territorio Huarpe. Come Chingón y Ranquel. Mira vos. Sí. Hermoso. A mí, yo nunca fui a un encuentro de esos, pero justo estuve con una compañera, con una de las compañeras de Fermenta antes de ayer, y me decía, no, es una locura, porque mientras vos estás viendo teatro, allá están pasando cine, allá están tocando música, atrás están hablando sobre género, es como... Buenísimo. Mucha energía que se mueve, ¿no?, en ese encuentro. Muy poquito, muy resumido, digamos, en 3 días. Guadalupe, un abrazo grande, muchísimas gracias por estos minutos. Me encantó charlar con vos un ratito. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, búsquennos ahí en la web, Cumbia del Monte, así siguen las novedades y cuando vayamos a tocar a Jardino se enteran seguro. Seguramente. Un abrazo. Bueno. Un beso. Chao, hasta luego. Chao. Bye.

Y es una orquesta en realidad que se fue formando con las ganas de que había muchos chicos que estaban tocando y no tenían un lugar ni un espacio. En realidad empezó por el CAJ, empezó por ese lado, con un proyecto del CAJ y la municipalidad, una apuesta de la municipalidad, y bueno, después el CAJ se bajó, digamos, se bajó el proyecto y la orquesta siguió hasta hoy. Le recordamos a la audiencia, sí, que el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles, que funcionaba en las escuelas secundarias, en el IPET, sí, claro, y en este caso el IPET 339 acá en Villa Jardino, y ahí funciona la escuela, la orquesta escuela. Ahí hoy funciona la orquesta escuela. Tuvimos ahí diferentes inconvenientes a lo largo del tiempo donde funciona, se va moviendo, pero bueno, muy amorosamente los directivos del IPET 339 de Jardino nos ceden aulas y nos prestan el lugar, y ahí es donde funciona la orquesta los lunes de 6 a 9 de la noche. Y en realidad van a tocar chicos y chicas que saben tocar y que no. Van a aprender ahí y es como ponen su granito de arena con lo que saben y así se forma la orquesta. Concretamente, como en todo, como en cualquier otro proyecto musical, uno va poniendo lo que sabe, lo que le sale, y nada, hay que direccionarlo un poco, guiarlo, y ahí es donde funciona. ¿Hay instrumentos determinados que se enseñan o pueden...? Claro, estamos en la cátedra de violín, de viola, de violonchelo y de vientos, en realidad, que hoy el profe es Galo, que da cátedra de trompeta, trombón, y si, bueno, igual si alguien llega con un clarinete o con un saxo, él le puede dar una mano y podemos arreglar como para los que se quieran sumar. Generalmente, a esta altura del año, ya tenemos el repertorio armado, los integrantes ya bastante fijos, entonces no solemos sumar gente a no ser que ya estén tocando desde otro lado. Por eso siempre aclaro eso, que en esta altura del año no estamos sumando gente, pero si alguien que ya toca podría llegar a sumarse. Alan, ¿enseñan la lectura musical también? ¿Leen también partitura? Enseñamos a leer. Sí, en realidad es como un medio de la mano de enseñar a tocar, porque está bueno tener ahí como la partitura, aunque no se entienda quizás, de a poquito el lenguaje se va incorporando y uno va aprendiendo así, medio como a los golpes a veces, porque somos muchos, y terminamos como... y terminan aprendiendo, o sea, todos están leyendo muy bien, y nada, es una manera más de conectarse e interactuar con otros. ¿Cómo está compuesta ahora la orquesta? Y ahora la orquesta está teniendo más o menos, tres profes. Marisa Ciampini, que es la profe de violonchelo, yo, que soy el profe de violín y viola, y Galo, que es de vientos. Uh-huh. Y después de alumnos estamos teniendo más o menos 5 trompetas, unos 9, de 9 a 11 chelos, somos un montón. Sí, un montón. Y de violines más o menos estamos teniendo 18 violines, depende, se van moviendo. A esta altura del año van a empezar a llegar los que medio desertaron a mitad de año, con el calor llegan de vuelta, ¿viste? Claro. no me imagino una orquesta con 18 violines. ¿Cuántos dijiste? ¿Cuántos chelos? ¿Cuántos chelos somos? Entre 9 y 11, depende. 9 y 11. Bueno, y pero en realidad mucha, sí, gente no se la imagina y en realidad quiere verla, porque estamos tocando cada tanto y ahora más que si viene la primavera, no, vamos a hacer algún concierto en la calle. Sí. Y está bueno que se empiece como a ver y a difundir que la orquesta existe y que está en funcionamiento. Está bien. Igual, generalmente la gente de Jardino ya la conoce, ya sabe que existe. No, ya sé. Solo está bueno apoyar desde ir a verla, ¿no? Sí. Así que bueno. Claro. No, en realidad lo pensaba por los instrumentos armónicos. Nada, que están los contrabajos, están los vientos, no sé, no hay... Sí, contame. No, decime, en realidad es como los arreglos se van armando, no hay instrumento armónico, digamos, antes había pianos, sí, pero en realidad una orquesta, el objetivo en realidad de la orquesta es que se vaya perfilando por el lado más sinfónico, entonces mira, generalmente el piano es el último que entra. Ah, mira. Entonces, no, buscamos siempre más instrumentos, ya sean de viento o violines o de cuerda o por ese lado. Bien. Por ahora viene perfilándose para ese lado, pero viste, bueno, todo puede mutar. Depende de quien quiera, quien pueda. De quién, ah, mira. Y también de quién dirija, es como muy... todo depende de cómo se... primero los instrumentistas que haya, y segundo, de qué perfil se le da a la orquesta, ¿no? Alan, ¿pero estás dirigiendo vos ahora? Sí, ahora estoy dirigiendo, y nada, por ahora, el año que viene creo que también, y así seguiremos. El objetivo es que siga creciendo, y que se sigan sumando personas que tengan ganas de hacer y de sostener, es lo más importante. Alan, y escúchame, ¿el repertorio cómo está compuesto? El repertorio también lo elegimos los profes. Uh-huh. Y los arreglos algunos los hago yo, otros arreglos son arreglos que se encuentran por internet, otros arreglos, por ejemplo, nos dio un arreglo que estábamos haciendo de Lale Terán, que estuvo por la zona y nos pasó. Vamos viendo lo que va apareciendo y más o menos lo que va necesitando en realidad la orquesta. Al principio quizás los temas eran más simples y ahora se están poniendo un poco más elaborados y más y complejos de la ejecución. Claro. Entonces, bueno, es como que va creciendo en todos los aspectos en realidad. Está bien. ¿Y qué repertorio, qué música es? Ahora estamos haciendo, por ejemplo, música más académica, más clásica, digamos. Bueno, tenemos... por ejemplo, estamos haciendo música de película, estamos haciendo, por ejemplo, Superman, estamos haciendo un movimiento de una obra de Grieg que se llama In the Hall of the Mountain King, que es bastante conocida. Uh-huh. Estamos haciendo un tema mío, por ejemplo, estamos haciendo un tema de Charlie García, que me hizo el que era letra, nos dio el arreglo. ¿Qué más estamos haciendo? Perdón, se me perdió el uno de Charlie García, dijiste. Sí, el que nos dio la Leterán, el que nos dio la Leterán para que lo usemos en la orquesta. Y ahora se van a sumar, por ejemplo, otro tema que es... Hay dos temas, Oxford Point se llama, que es un tema más como para banda de vientos, pero bueno, el profe de vientos lo aportó y lo adaptamos para la orquesta. Y ahora viene, por ejemplo, el segundo movimiento, ponerle un tema mío y así. Lo vamos armando sobre la marcha. Al principio de año tenemos un repertorio, pero después como que si la orquesta responde, seguimos sumando y creciendo. Claro, claro. ¿Y cómo ensayan? ¿Se juntan en el aula o en varias aulas? ¿Simultáneamente? ¿Cómo es? Y ahora lo que estamos haciendo es cada 15 días nos juntamos a ensayar, a hacer como un ensayo general todos los instrumentos, pero si no, los otros 15 días, cada profe está por separado en un aula, le da un horario a sus alumnos, y ahí es donde enseña la partitura, y a la semana siguiente ya está el ensayo general, y así vamos. Ahora más por septiembre tenemos pensado salir a tocar en escuelas, a tocar ahí en la plaza, es como mostrar un poco lo que se viene trabajando. Y también teniendo en cuenta que es una orquesta escuela, o sea, que se aprende, que se viene a aprender a la orquesta. Hace poco hubo un encuentro con otro grupo, ¿puede ser ahí en la escuela? Sí, en el IPET fuimos invitados. En realidad, una banda, en realidad una escuela de Buenos Aires, que son escuelas muy grandes que forman instrumentistas y que en general tienen bandas, se enteraron de nuestra propuesta. Y bueno, se comunicaron conmigo para empezar a hacer como un intercambio. Entonces vinieron a tocar a la escuela, hicimos como un ensayo abierto para los mismos chicos del IPET también, porque queremos como que alguien del IPET se sume, que ya hay chicos del IPET tocando en la orquesta, pero también que conozcan lo que sucede en las aulas del fondo. así que, nada, nos invitaron y nosotros los invitamos al IPET y tuvimos ahí como un encuentro musical muy hermoso, porque fue muy lindo, porque estaban todos los chicos del IPET, todos los chicos de la escuela de San Lucas de Buenos Aires y todos los chicos de la orquesta en el patio de la escuela. ¡Ay, qué lindo! Todos sentados mirando la banda, el coro, la orquesta, fue algo muy hermoso. La verdad que cuando terminé dijimos, wow, qué bueno que está esto y que los chicos vean esto, consuman esto y que sepan que existe. Y que se puede, y que se pueden sumar. Claro. Eso es lo más interesante. Alan, nombraste un coro. ¿El coro era de la escuela que vino de visita? Era de la escuela, claro, era de la escuela que vino de Buenos Aires. Ajá. ¿Ustedes no tienen la parte coral? No, todavía no, ¿viste cómo es? Todavía no. Cuando aparezca, ya va a aparecer. Es que sí, se va sumando, por ejemplo, ahora, el año pasado no teníamos vientos, y ahora tenemos vientos. El año que viene queremos sumar alguna cátedra también de vientos, pero otro instrumento. Ajá. Otra cátedra también que sea de violín, y yo me dedico más a otros violines. Entonces, como empezar como a abrir, está cada vez más grande, porque en realidad hay gente que toca. Y de todas las edades, eso es lo más interesante, se mezclan todas. Te iba a preguntar el rango etario de y la tenemos orquesta. Desde la más pequeña tiene 8, y el más grande tiene, creo que 65. Entonces, es muy hermoso, porque nada, hacemos música todos, o sea, convivimos ahí en el aula y está re bueno, porque todos aprenden. El 65 aprende de la pequeña de 8 y la de 8 del 65. ¿Cada uno tiene que llevar su instrumento, Alan? Sí, cada uno lleva su instrumento, pero el que no tiene, sobre todo chelo, yo tengo algunos violines, uh-huh. se le presta el instrumento hasta que consigue. Y nada, o sea, cuando en realidad sucede esto, cuando uno se da cuenta que le gusta y hace lo que sea para conseguirse uno y poder estar chivando en la casa y tocando en la casa. Claro. Por eso también se le presta, y generalmente es un año que se les presta y ya se consiguieron. o 6 meses de violín que se le presta y ya se consiguieron uno porque les gustó y están copados. Claro. ¿Con qué recurso funciona la escuela, Alan? Funciona con la parte de la municipalidad. Sí. Que nos pagan a los profes, digamos. Sí. Por parte de cultura nos pagan un monto, digamos, a cada profe. Sí. Y después, y los instrumentos son instrumentos que ponen los profes y son instrumentos que fueron donados en un momento, comprados por los profes. Y es como medio pulmón también. Claro. Porque, por ejemplo, se nos cortan las cuerdas del instrumento. Sí. Y hay que cambiarlas y las ponen las profes. O faltan arcos, que necesitamos arcos porque se les salen los pelos, se les salen las cerdas. Ah. Y los profes los ponen. Entonces estamos ahí viendo también cómo empezar a gestionar de alguna manera a alguien o algún ente o algo que nos, claro, que nos ayude un poco como a solventar primero esas pequeñas cosas. Cuerdas, arcos, no sé, atriles, las partituras, o sea, generalmente los chicos imprimen las partituras, pero los profes también llevan partituras, y bueno, es todo como un, sí, digo, como una pulmón, sí, para que exista. Claro. Y bueno, así se hizo y así sigue también, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, claro, haciendo, va creciendo y los recursos... Va creciendo y va necesitando más recursos. Claro. Por ejemplo, va creciendo y necesitan, por ejemplo, nosotros estamos trabajando 3 profes, pero en realidad la orquesta necesitaría 2 profes más. Y nada, y con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Claro. Estamos muy agradecidos igual con Cultura de Jardín y con la Intendencia de Jardín, porque nos brinda muchas cosas, solo que a veces como que nos quedamos ahí como que queremos más también, porque exigen más. El repertorio exige más y los chicos exigen más, y así como si crece, todo tiene que crecer también. Sí, tiene que crecer, más vale. Bueno, difundir están ahí puesto también acá como en el aire también eso. Si alguien tiene un instrumento para dar, una cuerda, hasta si a alguien se le interesa, por ejemplo, hacer luces e iluminarnos a la hora de tocar, no sé, son un montón de cosas que hacen una orquesta. Claro. No solo los instrumentistas y los profes. Claro. Son muchas pequeñas cosas. Ah, interesante, está bueno, claro que sí. Y lo interesante es que existe, que ya está, y que hace 7 años no había nada de todo esto. Exactamente. No había 2 chelos en el jardín y 2 violines, o sea. Sí. Y hoy ves por la calle que hay pibes que están con un instrumento en la espalda. Y que no solo vienen de acá, vienen de localidades vecinas, ¿no? También vienen de localidades vecinas, porque es más, viene gente de Cruz del Eje, del Conservatorio de Cruz del Eje. Claro. Y desde Cosquín. Mira. Todo ese rango tenemos. La orquesta como que ya se conoce, digamos, en todo este rango, y hay que darle como lo que se merece. Alan, ¿están preparando una próxima presentación? Estamos preparando una próxima presentación la semana, yo no recuerdo el día, pero es la semana del 21 de septiembre. Bien. Creo que el 21 cae, creo que es el 29. Jueves, un jueves. No tengo la hermana. El 29, sí, es jueves el 29. Jueves 29. El jueves 29 va a ser un concierto al aire libre, abierto, para todos, digamos. Creo que va a ser en la plaza o en algún lado, si estamos ahí viendo dónde. Pero ya se van a enterar y te voy a contar a vos. Dale. Así lo difundes por el aire. Sí, más vale, y lo voy a ver. Está bueno. Así veo todos los chelos juntos. A vos te gusta el chelo, me parece. Entonces, ¿eh? Podría no, con pero un chelo, me tan, parece. Tanto juntos nunca escuché. Sí, sí, sí. Y ojo, justo el otro día hablaba con una amiga y me decía, che, son un montón, o sea, ni hay un montón de orquestas que no... O sea, hay, por ejemplo, una orquesta en Carlos Paz que no tiene la cantidad de instrumentistas que tenemos nosotros. Claro. Tenemos que aprovechar eso. Sí, así que vale. Bueno, sí, Alan, bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias en realidad a ustedes por... Seguiremos... Por darnos la nota, digamos, al aire. No, bueno, la idea es que tomen este programa, esta radio, este espacio, como como una herramienta de difusión. Bueno. Háganlo cuando quieran. Perfecto. Para nosotros es una alegría. Perfecto, contamos con eso. Dale. Y así se van sumando pequeños y pequeñas cosas que en realidad después hacen que la orquesta seamos todos ahí, todos los del pueblo. Un abrazo, Alan. Te mando un abrazo, mil gracias. No, gracias a vos, hasta luego. Adiós, chau, chau. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí lo peor. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. El gobierno de Córdoba anunció el lanzamiento de 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños en la vivienda familiar a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. El gobernador Juan Schiaretti presentó esta nueva edición del programa Más Vida Digna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Trabajamos todos los días para lograr una mayor. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. La voz de las organizaciones formales e informales, las instituciones, el vecino, para escuchar y ser escuchados. Comunidad Abierta, por La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Seguimos en Comunidad Abierta. Seguimos en Comunidad Abierta y ahora estamos en comunicación telefónica con Verónica Soto de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Comunitaria e Indígena. ¿Cómo estás, Vero? Hola. Hola, Emilia. ¿Sí? ¿Se escucha o más o ¿Cómo menos? ¿Cómo andan? Sí. Bien. Yo te escucho bien. Bueno, perfecto, entonces. Me escucho mi retorno, pero a vos te escucho bien. Ah, qué molesto. Bueno, charlamos unos minutos, ¿sí? ¿Cómo anda? Dale. ¿Cómo dale. Anda todo? ¿Estuvieron? Bien, acá es bastante agitado estos días con el tema de los incendios, así que días complicados, pero bueno, acá andamos. ¿Qué estuviste haciendo con los incendios? Y en realidad, bueno, justo me tocó tener la movilidad de la secretaría, así que ahí estuve asistiendo a los brigadistas en lo que es traslado de mercadería, traslado de brigadistas, relevando también a los productores y las productoras que han sido afectados por el fuego. Bueno, muchos productores de animales que se les ha quemado todo lo que es el forraje o la alimentación de los animales, así que ahí haciendo un relevamiento para ver de presentar a Nación algún tipo de ayuda más inmediata y urgente, que va a ser terrible el tema de la alimentación de animales, que ya venía complicada por la seca, ahora terminó de quemarse lo que había, así que bueno, ¿por dónde? Un poco esa línea en la urgencia. Claro, ¿por dónde específicamente estuviste? ¿Estuviste acá en esta zona o...? Sí, estuvimos el primero, bueno, el día viernes acá en la zona de Huerta, en lo que es la Quebrada, el campo también este del Pungo, la estancia del Pungo y toda esa zona. Sí. Y ya el sábado sí estuvimos más en todo lo que es la Pugunilla, bueno, en el campo Estancia Santa Rosa para el frente y después el campo de Los Losas arriba, camino a Candonga. Así que intentando como bueno llegar un poco a todos lados y a donde se necesitaba con más urgencia. ¿Y cómo hiciste el registro, el relevamiento? ¿Lo están haciendo todavía? ¿Terminaste? O ¿cuál es el resultado? Sí, ese relevamiento, bueno, ahí estoy terminando como de armar la cantidad de producción que tiene cada uno, más que nada porque estábamos resolviendo la urgencia que era apagar el fuego. Claro. Así que, bueno, continuar ahora con un registro más de cantidad de producción animal y elevarlo a Nación para ver qué respuestas hay. Yo sé que desde la provincia, del Ministerio de Agricultura de la provincia, se activó una línea de emergencia también para asistir a productores. Entonces, también coordinar con ellos para que les llegue a quienes realmente tienen producción, ¿verdad? Claro. Y específicamente con los animales, ¿cómo quedó la situación? ¿Cómo afectó el incendio? Bueno, en realidad lo que hoy justo charlábamos en la asamblea, ahí estaba Eva Loza, que fue uno de los campos también afectados, es que bueno, la producción, todo lo que es vacuno, se pudo salvar, por ahí hubo algunas pérdidas del ganado equino, que es lo que, digamos, los caballos no huyen, sino que se quedan ahí, entonces ahí sí hubo pérdidas, pero por suerte de lo productivo bovino, digamos, no hubo pérdida. Sí hubo pérdida de todo lo que es el alimento para los animales. Claro. Que va a ser un tema. Un temón, ¿no? Resolver. Claro. ¿Y por qué es urgente? Porque ya venían medio flojos de alimentos por el tema de las secas y el poco monte que nos queda y demás. Y bueno, y esto terminó como ahí de. Y mientras se espera una ayuda del Estado, ¿qué se hace? ¿Cómo alimentan? Y bueno, esto, están ahí desesperados porque van a tener que comprar forraje sí o sí. Claro. No les va a quedar otra. Sí sé que la provincia había activado una línea directa. Yo mañana tengo reunión en la Municipalidad de La Falda para ver bien y contactarme con la gente de la provincia para ver esto, que realmente llegue lo inmediato que resolvería la provincia, claro. Lo de ahora. Así que bueno, estás abocada a ese tema, o además otras cosas también. Sí, a todo un poco. Porque tuvieron la fe, tuvieron el mercado. Claro, tuvimos la feria. La feria, sí. Teníamos la mesa de desarrollo productivo que iba a ser el viernes pasado, justo en medio de los incendios decidimos suspenderla porque bueno, no daba la situación para armar una mesa de desarrollo productivo en esa situación. Claro. Así que ahí bueno, retomando lo de la mesa, todavía no le fijamos una fecha, pero si no es esta semana va a ser la próxima. ¿Qué es la mesa de desarrollo? ¿Qué es la mesa de desarrollo productivo? Y la mesa de desarrollo productivo se hizo la primera encuentro, que fue hace 2 meses en el campo de Los Losas, en el Estancia El Tala, donde se invitaron a distintas organizaciones e instituciones, de todo lo que es Punilla Centro y Norte. Sí. La idea de esa mesa era empezar a tomar acciones más coordinadas en todo lo que es el desarrollo productivo, de la localidad. Participaron varias organizaciones organizaciones que tienen representación a nivel nacional y también organizaciones más territoriales como es bueno el Mercado de Saberes, las Compañeras de Mujeres de Tierra y después organizaciones que tienen alcance a nivel nacional como el MT, sí. El Movimiento Evita y otras. Sí. Y bueno, en esta primera mesa, como que se hizo la presentación, avanzamos un poco en lo que es la etapa de diagnóstico de problemas y fortalezas del sector. Y la idea de esta mesa, que iba a ser el viernes, era bueno poder presentar el diagnóstico que ya elaboramos y ver si hay que hacer complementarlo, además, digamos, como seguir trabajando en el desarrollo del diagnóstico. Y después bueno, ver qué líneas de acción se pueden coordinar con las organizaciones. Claro. Bueno, y quedó, bueno, pospuesta la mesa entonces, la reunión. Para la próxima. Sí, todavía no fijamos fecha, pero la semana que viene seguramente enviaremos un flyer con la nueva convocatoria de la fecha. Me parece que es un trabajo interesante porque es intentar coordinar acciones colectivas con las organizaciones y las instituciones para el desarrollo de todo lo que es productivo. Claro. En esa mesa también participó el INTA, el ProHuerta, el SENASA, instituciones que trabajamos con el sector, pero desde por ahí más separado, la idea es, bueno, hacer un abordaje más colectivo desde las instituciones y desde las organizaciones. Claro. Muy interesante. Son mesas que es una iniciativa de dónde la mesa, es una convocatoria de la Secretaría de Agricultura. Desde la Secretaría. Ah, mira. Sí, desde la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena se hace la convocatoria a las mesas. Uh-huh. Y se está intentando de que en cada corredor empiece a funcionar esta mesa. Este fin de semana se hace la primera mesa en Cruz del Eje también. Bien. Bueno. Así que es bueno, es como una política que se está intentando llevar adelante. Bueno, Vero, recordamos a la audiencia que vos estás, que tenés la oficina acá en Villa Yardino. ¿Querés recordarnos los días, el horario? ¿Hola? Sí. Ay, se cortó un poco, ¿no? Hola. Ay, se me cortó. Sí. Ahí está, se me cortó. ahí me escuchás. Estamos complicadas. Sí, no, sí. Recordar que está la oficina que vos atendés acá todos los martes y jueves, ¿no? Sí, los martes y jueves de 9 a 2 de la tarde. Sí. Y dejo también mi teléfono porque, por ejemplo, mañana, que es martes, justo tengo una cita con el intendente de la Municipalidad de La Falda y no voy a estar en tiempo, pero... Por eso está bueno por ahí comunicarse antes de ir. Bien. Por si... Ah, está bueno. ¿Para quién, por ejemplo? 351. Sí. 255-3552. ¿Algunas personas afectadas por el incendio pueden llegar a acercarse o mandarte mensaje y ver qué se puede hacer? Sí, estaría buenísimo porque por ahí, bueno, yo llego a un alcance y por ahí algún productor más pequeño que está registrado o algo, sí, que se comunique conmigo. Siempre que tengan algún tipo de producción animal, producción vegetal, sí, grano, claro, lo que fuera. Sí, por supuesto. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Recordamos también que los segundo domingo. Es el tercer sábado del mes, hacemos la feria, pero esta vez justo hoy tuvimos asamblea y resolvimos hacerla el fin de semana próximo, que coincide con las patronales. Sí, a propósito. O sea que va a ser sábado, creo que 26, va a ser por este mes, como la feria de ese día. Ah, el 24 mismo. El sábado, claro, 24. El sábado de las patronales. Bien, es el 24, sí. Claro. El sábado de 15 a 20 horas. Perfecto. Bueno, bueno, está buena eso, bueno. Lo vamos a difundir. Bueno, Vero, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos en otra charla. Dale, gracias, Emilia, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Nos vemos, hasta luego, chao, chao. Verónica Soto, entonces, de la Secretaría de Agricultura Familiar, Comunitaria e Indígena. Recuerden que tiene la oficina aquí en el Nodo Tecnológico de la Cooperativa, que queda en Avenida San Martín 471. Atiende los días martes y jueves de 9 a 14 horas. Mañana, martes, no va a estar. Se va a ir a hablar con el intendente de La Falda para gestionar, bueno, ver la situación de los damnificados, de los productores damnificados por los incendios. Si necesitan contactarse con ella antes, 351-25-53-52.